Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock. Cambien antes de que la vida los cambie, vuelen antes de que los atrape alguien, yo. Caigo para levantarme, me ensucio para limpiarme, me despierto para dormirme, vivo para morirme, escarbo para desenterrarme, amo para que me amen, oigo para que me escuchen, corro para que no me atrapen, caigo para ensuciarme, me levanto para limpiarme, me despierto para mirarte y vivo para despertarme, escarbo para que me amen, amo para desenterrarme, oigo para que no me atrapen, quiero que me escuchen, el humo se fue con la brisa y ya no hay correa, ¿quién más gana cuando pierdes? ¿Quién más desespera? Algunos viendo desde afuera, yo mirando desde adentro, atento, ojos de águila y no hay sentimiento, qué vacío resultó ser el destino con respecto a lo que siempre nos mantuvo unido. Disculpen si cada tanto me inhibo, va a llenar mi corazón, escribo, les digo, si sirve, atentos que sigo. Atascos te enlentecen, apurarte te retrasa, mirar el cielo cansa, así nunca se avanza. La luna me mece bajo su hermosa luz blanca, evolución repugna, cada paso más atrasa. Cambien antes de que la vida los cambie, vuelen antes de que los atrape alguien. Cambien antes de que la vida los cambie, que cada minuto es un poco menos de aire. Rompan hoy las redes que los mantienen cautivos, tiendan a ser creativos o estarán perdidos. Tardará menos la muerte que la vida en lo que vino. Diferencia entre estar vivo y ser un muerto vivo. Me cobran hasta el aire que respiro, por las dudas yo me escondo. Siento que me ahogo cada vez que toco fondo. Ahí ya me doy cuenta y asimilo lo vivido, con las alas rotas y el vuelo torcido, pensando, yao. Caminando, tratando de entender al mundo, un círculo mundano de mudos adiestrados, parado en la cornisa estoy. Pero yo tranqui voy buscando mi lugar, al lugar de cada uno nadie lo puede ocupar. No te vayas a asustar, no existe el bien o el mal, tan relativo como acá y allá y pum, casi el aire no me da. ¿Y cuántas veces más así será? Si me preocupo del futuro no sabría estar acá. Y hoy cuántas veces más hay que pelear, si viven en el pasado como quieren avanzar. Todos tenemos mil misiones en el camino, las hojas aún están en blanco para llenarlas de amor y colores vivos. Los grises van pa'l tacho, ni un Don Quijote ni un Sancho, miradas gélidas y rojas son parte del blanco. Parado mirando a la nada, hoy las nubes grises generan sonrisa en mi cara, contrario a mi pasado. Últimamente en él yo no he pensado, este orbe y sus matices me tienen desamparado. Paren cuando el cielo sea ámbar, yo cuando ambas piernas no quieran más caminata. La nata de mi taza es la basura de mi entorno, y que giro como un trompo, me tropiezo con los troncos, que el viento sople lo que se le antoje. Mis ojos rojos gritan que hasta no termine no me desenfoque. Intrínsecas y secas lágrimas palpitan la teoría de la vida, cada uno se la explica pensando, yeah. Caminando, tratando de entender al mundo, un círculo mundano de mudos adiestrados, parado en la cornisa, estamos prontos para salir volando. Cambien antes de que la vida los cambie, vuelen antes de que los atrape alguien, vuelen antes de que la vida los cambie, que cada minuto fue un poco menos de aire. Yeah. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Nuevo capítulo de esta historia que se llama Abriendo Cabezas, en formato podcast, octavo capítulo de esta temporada 2026 de Abriendo Cabezas, a través de todas nuestras radios amigas dispersas por el planeta Tierra, sonando desde Argentina, Perú, Chile, México, Bolivia, Venezuela, así que Colombia, así que muchísimas, pero muchísimas gracias como siempre a todas nuestras radios amigas. Y bueno, a todos los que se siguen prendiendo día a día nuestras redes, recuerden que estamos en Facebook, Instagram, Treyarch, TikTok, nuestras listas de reproducción en Spotify y en YouTube, nuestro blog. Y bueno, este humilde podcast, estas dos horas semanales, difundiendo todo el rock de las bandas emergentes de los países de habla hispana. Hoy, bueno, como siempre, programa cargadito con todas las novedades del rock de las bandas de, como les decía, de habla hispana, editando mucho material. Nuestro viaje musical nos va a andar llevando por Argentina, por Colombia, por Perú, por Venezuela, por Chile, por España, así que viajecito movido. Pero bueno, hoy decidimos arrancar instalados en nuestro paísito, en la República Oriental del Uruguay, disfrutando buena música, nuevos lanzamientos también de bandas uruguayas, algunos lanzamientos que bueno queríamos volver a compartir algo de música de artistas que siempre está bueno disfrutarlos y compartirlos con ustedes. Rapidito les digo a todas aquellas bandas que quieran enviar su material, como siempre, a nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com. Presquite la banda, video, foto, MP3, cuanto más completo mejor. Así como les digo siempre, bueno, creamos una carpeta con la banda, la agregamos aquí a los podcasts, creamos distintos posts y distintas entradas en nuestras redes para difundir y bueno, aportar nuestro granito de arena a la difusión del artista, como siempre, totalmente gratis, evidentemente. Como les dije entonces, arrancando ubicados en la República Oriental del Uruguay, hoy también un programa bastante ecléptico que vamos a tener para todos los gustos, no tan ruidosos como nos reclamaban por ahí, pero sí con la cuota de distorsión justa, como es costumbre. Y bueno, muchos mostrándote que bueno, es esto, abriendo cabezas, ampliar y abarcar. Abarcar, mejor dicho, la amplia cantidad de estilos dentro de nuestro rock. Arrancamos con un poco de hip hop nacional. Sonaba el artista Pipe F.E., uno de sus simples editado en el 2023, Teoría de la Vida, tema que acompañaba el lanzamiento también de el segundo simple que el artista editó, llamado Día de Feria. Pipe F.E. entonces abriendo nuestro podcast de hoy con Teoría de la Vida, y el turno ahora es para la banda 235 desde su disco, o mejor dicho, desde su producción 2025, su simple, con junto al artista, debí decir, Nicolai Fela, como músico invitado, la 235, sonando con Salud, Amor y Plata. Voy a salvar el mundo entero, solo no soy curandero, pero sano también a mi modo. Vamos a poner de moda de una vez la gentileza, aunque impongan las reglas los que mueven las piezas. Trabajé tanto para ganarme su respeto, pa' descubrir que ese respeto no se come. Tengo bien claro, sin amor no estoy completo, pero hay problemas que solo resuelve el money. Compáseme el aire a las 2, 3, 5, salud. Salud. Y a donde vaya usted, que lo proteja el grupo. El corazón y le cuida el pensamiento. Aliento pa' encontrar a quien nos cargue el ataúd. Siento que esa luz aún me tiene encandilado, porque no me arrepentí, aunque no fue lo planeado. Creo que estoy como nuevo y eso que nunca me fui. Creo en lo que hago porque lo hago por mí. One love. Y que no nos falte nada. One love. Que mi gente está enfocada. One love. Pa' el que no se la esperaba. Salud, amor y plata para el que entienda la jugada. Hago facos de 100 con listas de mi show. Según a quien pregunten, te dirán quiénes son. Solo soy un rehén en la búsqueda del flow. Tengo el flavor original, yeah. No voy a venderte el clon. Hoy me regalan esas bases que soñaba de infante. Conservo el entusiasmo del pequeño gabinito. En la verdulería está sonando 235. No fue tirando fruta que elevamos el estandarte. Tuve buenas y malas, más y menos ganas. Cometí macanas, pero nunca dudé de mi decisión. No. Cuentas impagas, puertas y ventanas cerradas. Mil derrapadas, pero nunca solté mi pasión. Así que toma y quédate mi tiempo. Oro que me adorna esto con el tempo. Quédate conmigo y siente esto que siento. Amor, juro que no es broma, sabes que no miento. One love. Y que no nos falte nada. One love. Que mi gente está enfocada. One love. Para el que no se la esperaba. Salud, amor y plata para el que entienda la jugada. Si camino por tu barrio me saludan los grafitis. Se te pega mi vocabulario sticky icky. Un trampolín para la psiquis. Dicen médicos y hippies. No es un carro alegórico, es mi team por la city. Me siento parte del paisaje si paseo por Montevideo. Me gritan en la esquina, dale, Bruno. Y aún no me la creo. Mucho menos cuando cantan en escuelas mis letras. Esto empezó como un juego y dejó una huella perpetua. Lo daría gratis, pero ¿quién paga la cuenta? La ronda, las onces, las onzas, la renta. No es por la plata si se quiere ser campeón, pero si quiero mi plata por no haberlo puesto en venta. Hoy somos los polenta, la red que comenta. Crecimos con el chino, saben, se lo inventa. Piso un escenario y la energía me levanta. Escucho esa y te juro que me encanta. One love. Y que no nos falte nada. One love. Que mi gente está enfocada. One love. Para el que no se la esperaba. Salud, amor y plata para el que entienda la jugada. One love. Y que no nos falte nada. One love. Que mi gente está enfocada. One love. Para el que no se la esperaba. Salud, amor y plata para el que entienda la jugada. Salud, amor y plata. Simple 2025 de la banda 235. Junto a Nicolai Fela como músico invitado. Este quinteto, sinónimo de rap uruguayo, de tempos medios, de bombos y clap, de rimas que hablan de competición, de vidas de jóvenes, de noches, de amigos, de mejores amigos, de vidas compartidas, de música, de vida en música. 235, bueno, es una banda que se ha hecho fuerte en el under y un poco más. Sus videos, Voluntad, con más de 300.000 vistas, y Es Hoy, con más de 200.000, se han transformado en los videos musicales uruguayos más vistos en YouTube. Y bueno, sus conciertos son verdaderas fiestas sin excepciones. Ha presentado su show en festivales como Antel Fest, Montevideo Sound City. Han sabido llenar espacios del Porte, de la Trastienda, la Sala Cita Rosa, de Montevideo Music Box, la Sala Muniz. Con, bueno, cinco integrantes, cinco raperos, de los cuales uno también es DJ y otro beatmaker. Y mantienen su flow con una cadencia matemática. El fin de las rimas parece caer siempre en el lugar perfecto. Y uno puede esperar el remate de las frases, el contragolpe de las palabras. Pero estas son siempre diferentes, estas siempre sorprenden, sin jamás forzar el tempo. Su amor por el rap nació a eso de los 17 y 20 años, entre skater y música, envenenados por la disciplina que conquistó sus años adolescentes. Iban a los campamentos y los ídolos desfilaban por sus caras. La esencia de la tribu urbana les dio, sin quererlo, algo que se guardaron para siempre, esta vocación del rap. Y bueno, empezaron grabando en cassette lo que su rudimentario conocimiento joven les permitía, hasta su primer show en vivo en el año 2005. Primero fueron cinco, ahora bueno, ahora quedan tres integrantes fijos en la banda: Santiago Tayo Bouza, Gabino Suárez y Bruno Cama, siempre abiertos a las participaciones de músicos invitados. Pero bueno, sus idas y venidas, la esencia de 235 siempre se mantuvo. Y bueno, siempre con la idea de mirar a su alrededor con ojo crítico. 235, rap uruguayo, sonando con su simple Salud, Amor y Plata. Y ya que estamos rapeando aquí en Uruguay, el turno ahora es para Diego Arquero, desde su galardonado disco con el premio Graffiti como mejor disco rap del 2025, disco llamado El Mundo Aparte. Esto que vamos a compartir se llama Cuatro Días. Suena Arquero a puro rap en el comienzo de Abriendo Cabezas Podcast. Cuatro días sin dormir, tengo el corazón a mil, ey, la cabeza en Chernobyl, ey, ya olvidé qué iba a decir, dije que no iba a salir, esta historia ya la vi, ya la conozco, ya me conoces, te desconozco, no te descoloques. Cuatro días sin dormir con mi, cuatro neuronas jugando al ping-pong zombie. Otra canción que no entra en el Billboard, sorry, ey, don't worry, Tengo el sueño loco desde el último invierno. Tengo muchas fotos congeladas. gente que no recuerdo. Ya no sé, ey, ¿cuál sos vos? Yo ya no sé, ya no sé, ¿cuál sos vos? Yo, Viva, sabes que soy inestable. Si no me saludas me cuesta ser saludable. Dame un cable, que se está volviendo insoportable. Por favor no tardes, ey, yo. 4 días sin dormir. Tengo el corazón a mil. La cabeza en Chernobyl. Ya olvidé que iba a decir, 4 días sin dormir. Tengo el corazón a mil. La cabeza en Chernobyl. Ya olvidé que iba a decir. Hay sobre la mesa un disco de Calamaro. Lo usamos pa' todo, pero nunca lo escuchamos. Tengo en la cabeza otro disco que está rayado. Se rayó aquel día que pasabas por mi lado. Vos podrías haber saludado. 4 días de pesado. 4 días sin dormir, ey, yo. Tengo el corazón a mil. La cabeza en Chernobyl, ey, yo. Ya olvidé que iba a decir, 4 días sin dormir. Tengo el corazón a mil. La cabeza en Chernobyl. Ya olvidé que iba a decir. Sonando Arquero entonces con este 4 días desde su disco El Mundo Aparte, que como bueno les decía, fue el disco galardonado como mejor disco rap hip hop del año 2025 en lo que fueron los premios Graffiti. Arquero, bueno, es uno de los mayores exponentes del rap uruguayo, habiendo ganado el premio Graffiti al mejor artista nuevo en el 2019 y al mejor disco de hip hop por su álbum debut de ese mismo año. El rapero nacido en Sevilla, pero con padre uruguayo, ha lanzado 2 álbumes de estudio, Agua Fiestas y El Mundo Aparte, además de varios sencillos en los que ha contado con la colaboración de artistas como La Vela Puerca, Julián Cartoon, de la banda El Cuelgue, Sebastián Teixeira de La Vela Puerca, líder de La Vela, como decíamos. Y en sus canciones juega con el funk, el soul, el house, la electrónica, entre otros géneros, teniendo siempre como base principal el hip hop y el rap. Diego Arquero, entonces, haciendo este 4 días sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y el turno recibimos a la banda Karma Mancaya, un poco de Rastafari, un poco de reggae. Con la gente de Karma Mancaya desde su simple 2025, esto se llama Raga Warrior. El karma existe en la justicia y siempre va a volver. El universo pone todo donde debe ser. Y eso no se puede detener. Ay, amarraga warrior del barrio que me crié. Aprendí a respetar a quien me respete. Ay, de frente sin vuelta y sin que esconder. Siempre que caí me levanté. Yo, babón y hola ni hasta luego. No cortas en este juego y no te fumo. Yo no vendo humo, escupo fuego. No te acerques que te quemo. Diga lo que diga, no te creo. Tengo mucho más valores, el doble de huevo. La cagaste feo, así que esas tenemos. Apróntate pa' mi ritmo porque rimo y nunca freno. Nunca fui menos, subestimaste mi terreno. Me dejaste envenenado, ahora vos tomas el veneno. Te me hiciste el amistoso. Sorete, traidor, mala gente, mentiroso y alcahuete. La verdad sos un paquete. ¿Y qué paquete? Mereces esta escupida y un boleo en el ojete. Yo confié en vos, me fuiste por atrás. ¿Qué te pasó? De frente no te da. Qué bien que te gusta el rap, ¿por qué no lo intentas? Así te atiendo en el bombo y te parto en el clap. No despiertes el león porque te va a comer. El karma existe, la justicia siempre va a volver. El universo pone todo donde debe ser. Y eso no se puede detener. Ay, amarraga warrior del barrio que me críe. Aprendí a respetar a quien me respete. Ay, de frente sin vuelta y sin que esconder. Siempre que caí me se maneja diferente. Nos matamos por la espalda, los cazamos de frente. Soy así, un demente, no confío en quien me miente. Que la cuenten como quieran, siempre fui mejor. En lo de, en el root, en el reggae, en el rap. Ni media canción y ya te entierro en un track. A mí un falso como vos no me va a representar. Solimar me representa y represento Solimar. Porque yo soy real y sé cómo caminar. Yo no traiciono quien me hará por mi bien personal. Te falta mucho que andar para llegarme a la mitad. Sos una hiena por pelaje y por cómo te acercas. Decías cuando nos juntamos y jugamos unos buckets. O caigo pa' un ensayo, tomamos unos mates. Qué atrevido, guacho, no hay nadie contigo. Ni sos bienvenido, este lado de la selva es mío. No despiertes el león porque te va a comer. El karma existe, la justicia siempre va a volver. El universo pone todo donde debe ser. Y eso no se puede detener. Ay, amarraga, guardián del barrio que me críe. Aprendí a respetar a quien me respete. Ay, de frente, sin vuelta y sin que esconder. Siempre que caí me levanté. Yes, my life. Camilo Fulci en vocales, Maite Rama en coros, Felipe Rodríguez en teclado y coros, Lautaro Moreno en guitarra, Nicolás Domenech también en guitarra, Luis Fulci en batería, Darío Silva en el bajo, Daniel de los Santos trompeta, Javier Magnú en saxo alto y Henry López en saxo tenor. Junto, bueno, en este caso los músicos invitados Nicolás Esteves en bajo y Diego Barbosa en saxo tenor. Grabado en los estudios Solimar Mystic, grabado y mezclado por Camilo Fulci con la producción musical de la propia banda. Sonaba los Karma Mancaya con su simple 2025 Raga Warriors, banda de la Costa de Oro y bueno, una de las referentes dentro de lo que es este festival llamado Costa Rica y que se hace año tras año en Ciudad de la Costa. Y bueno, Karma Mancaya sin ninguna duda uno de los números más que interesantes que ofrece el festival, contando ya en su trayectoria con varios discos, el caso de su disco debut en el 2010 llamado simplemente Karma Mancaya, el disco Renace del año 2017, El Deseo del año 2021 y su último trabajo discográfico, Corazón Verde, editado en el 2023. Y bueno, lo que compartíamos era su último simple editado el pasado año, este Raga Warriors, el reggae de la gente de Karma Mancaya sonando aquí en Abriendo Cabezas. El turno ahora es para un poco de funk a cargo de la Grover Machine desde su producción 2020, el disco llamado Mueva ese cuerpo. Suena la Grover Machine y suenan con este Bomba. We'll be right back. fly like a bird in clear skies. And all the tears and the fears can step aside. We have a dream that we dream, you can and I. And when I'm back at you, I hang up. You know we're really far away from the perfect look. But I'll be taking my chance without falling apart. And you know what? And you know what? Sonando la Groove Machine haciendo este bomba, esta banda de funk y rhythm and blues integrada por Enzo Corte en saxo, Javier Nargoli en beatbox y voz, Julio Ojeda en guitarra y voz, Santiago Quintela en guitarra, Leonardo Fernández en percusión y voces, Juan Waller en bajo y voz, Mateo Ojeda en batería y también vocales. Este grupo musical experimental, la base, bueno, se sustenta desde el groove de la música funk, fusionándolo con ritmos autóctonos uruguayos, la milonga y el candombe, ritmos afros y contemporáneos. La banda suena en acústica eléctrica, pero puede desdoblarse y acoplarse a todo tipo de formato, ya sea acústico o de otro tipo. Los integrantes de esta banda abarcan 4 generaciones y se fusionan con el fin común de crear y experimentar sobre la música, logrando una fusión clásica de la vieja escena musical con la frescura de lo contemporáneo. De base rítmica sólida, con melodías consecuentes, arreglos corales de voces y un beatbox que suma influencias del hip hop y música callejera. En junio del 2019 la banda musicalizó varios cortos cinematográficos para proyectos estudiantiles, el caso de la UTU y la EUM, y su primer trabajo discográfico se editaba ya por el 2020, llamado Mueve ese cuerpo, con 10 canciones a puro swing. Y bueno, desde ese disco debut de la Groove Machine, lo que compartíamos era este tema llamado Bomba. Seguimos aquí en Uruguay y vamos a recibir a la banda Bohemios desde su segundo trabajo discográfico editado en el año 2023. El disco se llama Zula. Lo que vamos a compartir es el tema Ilusiones. Suena Bohemios aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Thank you. tiempo más. Laburantes despistados que dejan de trabajar. Mi mirando las tranzas que hacen en la capital. Las sirenas a lo lejos y un herido al hospital. Algunos duermen con cartón en el portal. Espíritus en la noche que no tienen paz. Espíritus en la noche que no tienen paz. Espíritus en la noche que no tienen paz. Primer 2x1 en esta primera hora de Abriendo Cabezas Podcast en este nuevo capítulo. Octavo programa de esta temporada 2026. Y bueno, este 2x1 lo hacíamos primero con la banda Bohemios, desde lo que es su segundo larga duración después del disco Microclima. Disco debut de la banda editado en el 2020, y la banda Bohemios presentaba Zula, la segunda producción de la banda editado en el 2023, y lo que compartíamos era el tema Ilusiones, la banda que lidera John Martello en vocales, Bow and Arrows en guitarra, Tony Pascuni en bajo y en batería Carlos Alberto Rodríguez. La banda Bohemios sonando en Abriendo Cabezas, y el 2x1 lo cerrábamos con el nuevo material del señor Nacho Cejas, Espíritus en la Noche, era el tema que compartíamos. Y bueno, este tema, que es el segundo corte de difusión de su nuevo disco Espíritus en la Noche, que fue grabado en agosto, entre agosto y diciembre del 2025 en Estudio Hangar, teniendo al señor Nacho Ceja en las vocales, Andrés Arnicho en teclado, Pablo Escarpa en el bajo, Pablo Traverso guitarra eléctrica, Nico Noech también en guitarra pero acústica, y Vittorio Bacheta en batería, sin ninguna duda una super banda armada por el señor Nacho Ceja, este artista nacido en Montevideo, Uruguay, el 3 de noviembre del 69 en el barrio La Teja. Y sus inicios en la música, bueno, fueron con bandas como Diesel allá por el año 1992, más tarde el Conde de Saint Germain en 1993, el Águila Blanca en el 95, por ahí aparecía Café Gua, en el 96 Steam Machine, en el 2000 el Gallinero Funk, entre otros. Bueno, formó parte de las integraciones de Los Antros, Murga Curtidores de Hongos, Diablos Verdes y en Momolandia, siendo parte del carnaval uruguayo durante 20 años. Anteriormente a este nuevo disco, bueno, había editado el disco Forastero, música íntegramente en inglés, y bueno, tenía algunos covers y que se mezclaban con temas de su propia autoría y también de otros músicos uruguayos. Y en este 2025, como les decía, bueno, presenta su nuevo trabajo discográfico. Nacho Cejas, Espíritus en la Noche, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y recibimos todo el rock and roll de la banda Sucia Esquina desde su producción 2020 llamada Más de Mil Horas. Lo que suena es la canción. Sonando Sucia Esquina, haciendo este La Canción, tema incluido en su disco del año 2020, Más de Mil Historias, segundo disco de la banda. Anteriormente fuera su disco debut del año 2014, Luces y Magias. Y bueno, banda que está integrada por Santiago de Galvani en voz, armónica y teclados, Nicolás Cort en guitarra y coro, Matías González en guitarra, Federico Montero en bajo, Marcelo Peraza en batería, Nicolás Ramírez en saxo tenor y Alejandro Pastorino en percusión. La gente de Sucia Esquina sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Seguimos ya prácticamente cerrando la primera hora de programa y el turno ahora es para la banda Trapera Power. Desde su producción editada en el año 2018, el EP llamado simplemente Trapera Power, lo que vamos a compartir es el tema Collar Social, teniendo a nada más y nada menos que como músico invitado el señor Tabaré Rivero. Trapera Power y este Collar Social. Desinforman y las redes enredan. Dame like y levántame. Comentame en el reflejo de mi falta de atención. Seguime que te sigo y nos vemos por acá. La falta de realidad es la estrategia del momento para escapar de este breve tormento de personalidad. Ser lo que siempre soñé, ser lo que no pude ser. Tecnología aplicada a la falta de querer. Así es hoy, una carrera de aceptación. La competencia, ser el mejor, vendiendo humo sin corazón. Si sus miradas, no sé quién soy. No sé quién soy. El sonido de la banda uruguaya Trapera Power, incluido en su EP homónimo editado en el año 2018, junto al señor Tabaré Rivero en vocales como músico invitado haciendo este Collar Social. Y bueno, hablándote un poco de esta banda formada a fines del año 2014 en la ciudad de 33, que se presentaba por primera vez en noviembre de ese año con la formación inicial de Tato Lucas en voz, Michael Lago en guitarra, Aldo Araujo en bajo y Juan Ignacio Gómez en batería, y con la cual en el 2015 dicha formación graba un demo en formato EP. Para el 2016 la banda lanza un DVD digital con material recopilado por la banda y el público, y a mediados de año ingresa la banda Antonio Márquez en el bajo. En diciembre se graba un show en vivo para ser lanzado en formato DVD bajo el nombre de What a Funk. Y en marzo del 2017, ya con la formación actual, se graba el primer trabajo discográfico de la banda, llamado Under Funk Analogía, disco que, bueno, recopilaba temas e instrumentales de autoría propia, y es lanzado a fines del mismo año, producido y mezclado por Rotito Record. Y para, bueno, el año 2018, como les decía, la banda larga el segundo trabajo discográfico en formato EP titulado Terapia Power, el cual también es un trabajo independiente. Actualmente entonces la banda está integrada por Tato Lucas en voz, Juan Ignacio Gómez en batería, Michael Lago en guitarra y Antonio Márquez en el bajo. Trapera Power sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, vamos a cerrar esta primera hora de programa a puro rock uruguayo con el proyecto musical del señor Mario Santamarta, ex bajista de la recordada banda La Celda, banda pandense, que bueno, junto a Harry y los Sucios encabezaron lo que fue la movida de la ciudad de Pando, Canelones, luego de lo que fue el lanzamiento o el camino que abría la gente de Los Estómagos desde Pando hacia todo el Uruguay. Mario Santamarta, liderando entonces el proyecto musical Los Músicos Invisibles, que en el pasado año presentaron un nuevo trabajo discográfico, luego de lo que fue 100 patadas en la 100, primer disco de este proyecto, que bueno, aparte de tener a Mario Santamarta, cuenta con músicos invitados en prácticamente todos los tracks de cada disco editado por la banda. Luego, para el 2021, editó Retazos de Mar y Viento, un disco instrumental que bueno, fue nominado también como mejor disco de música instrumental para los premios Graffiti. Y en este 2025 edita un nuevo disco que bueno, junta material instrumental y también con letras de la propia autoría de Mario y también de artistas invitados. Lo que vamos a escuchar de este nuevo disco llamado Ardid de Troan es Las Noches de Pando. Cerramos nuestra primera hora de programa y volvemos después ya viajando por los países hermanos de habla hispana en los viajes musicales de Abriendo Cabezas, de acá hasta el final de este nuevo podcast. Los Músicos Invisibles, Las Noches de Pando.

de la poetisa chilena Gabriela Mistral, que precisamente era el tema que compartíamos de la banda Flores. Este reconocimiento, bueno, es un importante hito en la trayectoria de los artistas y reafirma su compromiso con el patrimonio literario y musical chileno. La musicalización del poema Besos de Gabriela Mistral es un proyecto muy especial para la banda Flores, ya que les permitió conectar con la poesía y la música de una manera profunda y significativa, perdón. Y este premio, bueno, es un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación y los motiva a seguir creando música que inspire y conecte con las personas. La banda fue formada en el 2022 y se caracteriza por cruzar la música popular latinoamericana con el pop, el rock, el folclore y una fuerte vocación poética, con una propuesta única que combina diferentes ritmos y estilos. Flores ha logrado posicionarse en la escena musical chilena. Su música es un reflejo de la diversidad cultural y la riqueza artística del propio país. El grupo Flores ha mantenido una carrera artística muy activa en la escena musical, lanzando varios sencillos. Uno de sus mejores éxitos es el tema Llévame Contigo, un tema que se convirtió en su canción más escuchada en Spotify, consolidándose a la banda así como un favorito entre sus seguidores. También el grupo demostró su respeto y admiración por la música chilena con una versión de Cuando Voy al Trabajo del músico chileno Víctor Jara, realizada bajo la autorización de la Fundación Víctor Jara. Y esta versión es un ejemplo más de la pasión y el compromiso del grupo Flores con la música y la cultura chilena. Flores sonando entonces con este Beso Simple 2026 que la banda presentó en redes, y bueno, ya pueden buscarla, dicho tema, en Spotify y en el canal de YouTube de la propia banda. Seguimos viajando, nos vamos a Perú, recibimos a la banda La Ratio Simple 2023, esto se llama Amiga, suena La Ratio desde Perú, aquí en Abriendo Cabezas, arrancando nuestros viajes musicales. El verano ya se está. Pero el sonido de la banda La Ratio haciendo Amiga, simple que la banda presentará en el año 2023. Esta banda remota de estudios, creada el 9 de agosto del 2022 entre las ciudades de Lima, Perú, y Atenas, Georgia, Estados Unidos, y está conformado por cuatro grandes amigos y músicos: Toño Valero, Vito Galeano, Pelan Kelly y Miguel José Flores. El objetivo del grupo es producir su propia música y difundirla a través de las diversas plataformas digitales y redes sociales. Y hasta la fecha, bueno, ya varios sencillos editados. Los temas Volar, Una Luz, Senza Corpo, Amiga, Éramos, Carne y Fuego y Smart. Actualmente, bueno, la banda viene presentando mes a mes nuevos simples que cuenta la banda esperan reunir en un determinado momento en lo que sería su primer trabajo discográfico. La Ratio, entonces, sonando desde Perú para Abriendo Cabezas. Y nos vamos hasta Colombia y te vamos a presentar a la banda Del Mar La Espuma, simple 2024. Esto se llama El Juego del Ángel. el sonido del rock colombiano a cargo de la banda del mar La Espuma. Lo que compartíamos era El Juego del Ángel, uno de los dos simples que la banda presentó en el 2024. El otro es Minga por la Paz. Estas canciones del mar La Espuma trasiegan por letras enigmáticas y emotivas, llenas de imágenes, metáforas de la naturaleza que hablan de existir desde el amor y la libertad. La propuesta discurre en reflexiones sobre temas sociales, el activismo ambiental y la experiencia mística. Del Mar La Espuma es un proyecto musical indie rock colombiano que surge a finales del año 2015 por iniciativa del músico Mauricio Rojas, cantante y compositor. El proyecto, que ha tenido diversas fases y encuentros colaborativos, en la actualidad es una propuesta en formato de dúo, acompañado por Juan Pablo Bedoya, músico, arreglista y productor. El mensaje de las canciones de este proyecto trasiegan por letras enigmáticas y emotivas, como les decía, llena de imágenes y metáforas de la naturaleza que hablan de existir desde el amor y la libertad, de la inmensidad de lo que parece desconocido frente a los sonidos superficiales que silencian en momentos la voz. Mensajes que van desde lo romántico y sensual, que discurren en reflexiones sobre temas cotidianos. Del Mar La Espuma, entonces, esta muy buena banda peruana que suena, creo que por primera vez aquí en Abriendo Cabezas, en nuestros viajes musicales. Y bueno, te presentamos este último simple que la banda presentó y editó en el 2024. Dejamos Colombia, nos vamos a ir hasta Argentina, y desde Argentina te presentamos el nuevo EP de la banda Bombones Surtidos. El disco se llama Todo Bien, Todo Mal, y lo que vamos a compartir es el track Alta Velocidad. El sonido desde Argentina de Bombones Surtidos, aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Pensarlo y hacerla bien. Voy a estar donde nadie me pueda ver. Intentar no cruzarme a alguien popular y pasar desapercibido. El destino llamó desde un celular. Me apuré en contestar y no pude ver una sombra brillante en la oscuridad mientras se me acercaba. Voy a acelerarme y empezar de nuevo. Cerrar bien los ojos y entregar mi alma. Quiero recordarlo cuando seamos viejos, como el día que me bajaste la guardia. Dar alguna vuelta alrededor del mundo hasta que quedemos solos cara a cara. Que se corte el aire y cuando estemos juntos me voy a meter dentro de tu mirada. No, no puedo olvidar lo que nos pasó. Acelerar olvidarme y empezar de nuevo. Meterme en tus vicios sin visión de nada. Decidí acercarme y jugar con fuego, intentando escuchar lo que pensabas. Entendí tu plan de alimentar mi ego, para hacer que no me cuestionara nada. Vas a enamorarme y casarme por miedo, y después te vas a divorciar por plata. No, no puedo olvidar lo que nos pasó. Bombones surtidos edita Todo Bien, Todo Mal, nuevo EP de 4 canciones. Un trabajo conceptual atravesado por la ciudad, su velocidad, sus contrastes y su pulso constante. A lo largo del EP, la banda retrata el vértigo de mandarse sin pensar, el deseo de que ciertos momentos queden grabados para siempre, la sensación permanente de estar avanzando sin tener del todo claro hacia dónde van. Con un sonido que, bueno, se mueve entre el empuje rockero, la energía rutera y momentos más nostálgicos y sensibles, este Todo Bien, Todo Mal fue grabado con un espíritu urgente y directo. En estas 4 canciones conviven los extremos: euforia, cansancio, amor e inseguridad, diversión y desconcierto. Todo sucede rápido, pero deja marcas. El EP funciona como el relato de un grupo en movimiento, amigos que se pierden y se encuentran, que buscan su lugar, que no terminan de encajar y que aún así siguen adelante. En una ciudad enorme, a veces hostil y otras veces acogedora, el cambio es constante, asusta, pero también empuja. Antes de que todo se termine, siempre hay un nuevo comienzo. Sin perder el humor, la ironía y la exageración que caracteriza a la banda, Bombones Surtidos construye en este EP un universo propio donde todo puede estar bien y todo puede estar mal al mismo tiempo. Además, la portada del EP fue realizada por No Me Baño, que comprendieron a la perfección la idea principal del conjunto de las canciones. Bombones Surtidos, entonces, banda integrada por Juan Lopatín en voz, Martín Shelp en guitarra, Lucila Bobati en bajo y Juan Pomeranek en batería. Nuevo material, entonces, 2026, este EP llamado, como les decía, Todo Bien, Todo Mal, y te lo presentábamos con el track Alta Velocidad sonando aquí en Abriendo Cabezas. Seguimos instalados en Argentina, producción 2023 de la banda Anticrisis. El EP se llama Otra Oportunidad. Lo que compartimos es precisamente el tema que da nombre a este nuevo EP de la banda Anticrisis. Otra Oportunidad sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Tu mirar me recordó toda la magia que hoy no está. Llevaste mi corazón. Y si volviera el tiempo atrás, sé que no haría nada igual. No te dejaría más. Quizá mañana logres perdonar. Cada mañana es otra oportunidad. Algún día volverás. Aquí hay chance. cabezas. Pablo Teixeira, abre tu cabeza. Esquivando siempre la verdad. No quieres vivir encerrado, ser sumiso a la realidad. Despierta y abre ya la mente. Todos juntos vamos a gritar. Pelea ante la adversidad. Ser distinto siempre a los demás. El fuego permanece a la gente. Pelea, dispara, revolución. Pelea, dispara. Siempre a los demás. El fuego permanece ardiente. Pelea, dispara. Pelea, dispara. Y un nuevo 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Esta vez el 2x1 venía dentro de nuestros viajes musicales instalados en la República Argentina. Compartíamos primero a la banda Anticrisis, material 2023 LP llamado Otra Oportunidad. Y lo que compartíamos era precisamente el tema que da nombre a este nuevo trabajo de la banda Anticrisis, último EP editado por la banda. Y después el 2x1 lo cerramos con la banda Acciona Reacciona, desde también su EP editado en el 2023, el disco Legado, disco último trabajo de la banda. Lo que compartíamos era el tema Despierta la Mente, de la banda Acciona Reacciona, entonces desde su EP Legado. Seguimos en Abriendo Cabezas, entramos ya en nuestra media hora final de programa y en nuestra media hora final de los viajes musicales, y dejamos la Argentina, nos vamos a ir hasta Venezuela, y lo que vamos a compartir es a la banda Anorexia y San. Esto se llama The Return to the Four Grace. Anorexia y San sonando desde Venezuela para Abriendo Cabezas Podcast. You Todo el poder de los venezolanos, Anorexia y San, banda oriunda de la ciudad de Caracas, que bueno, en lo que era el año 2023 estrenaban su video lyric para el nuevo simple The Return to the Four Grace, que se trata de una reimaginación del tema Four Grace de la extinta banda alternativa de España llamada Dover, y fue originalmente grabada para su inclusión en un documental dedicado a la agrupación de las hermanas Llanos, cuya publicación ha sido por el momento pospuesta. La banda dice que el reto era hacer el tema a nuestra manera, hacerla propia, incluidos los textos. El resultado fue tan interesante de lo que en un principio se trató de una distracción, terminó convirtiéndose en un reto y en un tema más de nuestro repertorio. The Return to the Four Grace está disponible en todas las plataformas digitales de la banda desde el 30 de enero de ese año, el 2023, y bueno, pueden encontrar también el video lyric del tema en la plataforma YouTube de la banda Anorexia y San. John Bustamante, o más conocido como Johnny Parrot, en vocales y guitarra. Oswald Ostrash Berroterán en guitarra líder. Yamil Matute en el bajo y Marcial Robaina en batería forman Anorexia y San. Todo el sonido del grunge desde Venezuela, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Nos vamos a ir de aquí hasta el final a España, y suena y debuta en Abriendo Cabezas la banda Guardafuegos. Acaban de presentar su simple 2026. Esto se llama Sargento de Hierro. siento. No me dio tiempo a decir lo mucho que te quiero. El sonido desde España, sonando la banda Guardafuegos con este Sargento de Hierro, producción 2026. Y bueno, así la banda sorprende con la que es su primera grabación de una versión. Se trata de este Sargento de Hierro, que es una canción del grupo Morgan, que los tarraconenses se han llevado a su terreno, dotándola de un trasfondo country rock y una luminosidad que la aleja de la versión original. La publicación del tema, grabado en los Moera Estudios de Xavi Moreno, de la banda La Fuga, forma parte de la celebración del décimo aniversario del grupo catalán, como les decía, Morgan, que hace una semana ya lanzó una nueva canción, como Cuando Empezábamos. Durante todo el 2026, Guardafuegos se encuentra en plena gira de su décimo aniversario por toda la geografía estatal. Sargento de Hierro está ya disponible en las plataformas de Spotify y las desde el 10 de febrero se lanzó este Sargento de Hierro, entonces ya disponible, como les decía, en todas las plataformas de la banda española. Guardafuegos, Sargento de Hierro, material 2026 sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y nos vamos a recibir lo nuevo, simple 2026 de la banda Ana Cruza. Esto se llama Perder la Fe. Como aquel que solía decir que el saber no ocupa lugar, que separen los motores del maldito mundo, me quiero bajar. Excusa mía, ha vuelto a empezar. ¿Quién da a rebobinar aquella vieja cinta que tanto cuesta olvidar? Donde la inocencia empezó a temblar, perdida en el laberinto. Qué difícil remontar, más difícil encajar. Tanto golpe por detrás que no deja respirar. Tal vez sobran movimientos de ajedrez. Quiero que el camino sea como cuando yeah. aquel que solía decir que el saber no ocupa lugar, que separen los motores del maldito mundo, me quiero bajar. Excusa mía, ha vuelto a empezar. ¿Quién da a rebobinar aquella vieja cinta que tanto cuesta olvidar? Donde la inocencia empezó a temblar, perdida en el laberinto. Qué difícil remontar, más difícil encajar. Sonando desde España la banda Ana Cruz haciendo este Perder la Fe Simple 2026. Que acaban de lanzar tercer adelanto. Este Perder la Fe título también que dará nombre a su ya inminente tercer disco de la banda, con fecha de lanzamiento programado para el 6 de marzo de este 2026. La canción es una invitación a no perder la fe ante la imposibilidad de adaptación en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa y que está en decadencia. Sí, de valores humanos hablamos, una resignación cantada a medio tiempo, que sin llegar a ser balada mezcla guitarras muy crudas con pasajes muy melódicos donde el sintetizador lleva el timón, y se diferencia así de los dos adelantos anteriores que la banda de castellonense ha ofrecido a su público previamente, los simples Leviathan y Bitácora. La canción y el álbum al completo han sido producidos por Sam Ferrer y grabado en WZ Studio durante el 2025. Perder la fe, este simple ya está disponible en todas las plataformas. Y bueno, tres tracas y una voz abismal. La unión singular de un bagaje metalero con un popero, actitud, clase y contundencia en su recorrido, duelo, la espina y su último trabajo, Perder la Fe, un canto necesario a un planeta que navega hacia el caos, canciones hechas desde la verdad que apelan a lo más humano de nuestros días. En directo rompe el hielo con un murmullo, generan un vendaval de emociones a través de luces y sombras. Así es su música, un torbellino de energías, y ellos están honestamente desnudos sobre las tablas donde vemos al animal en su estado más primitivo. La forma de describir el directo en vivo de esta muy buena banda. Ana Cruz entonces, nuevo simple y antesala de lo que va a ser su nuevo disco a editarse en este mes de mayo, entonces de marzo, perdón, a llamarse Perder la Fe, y lo que compartíamos era el tema que da nombre a este tercer trabajo de los españoles Ana Cruza. Y bueno, como siempre, hoy programa que bueno estuvo bastante light en cuanto a temas distorsión, se podría decir. Como le decimos siempre, no somos un programa especializado en difundir solo metal o blues o un determinado estilo. Tratamos de abarcar todos los estilos que conforman en general lo que es el movimiento cultural llamado rock. Aunque bueno, últimamente y en estos tiempos la palabra rock está bastante desvalorizada, y hoy por hoy lo usan como simplemente a modo de cliché para vender más entradas, para juntar más gente. Que tal vez con otra palabra no lo hagan. Y mucha cosa de esa, bueno, se ven en los festivales que están apareciendo, los nuevos estilos que surgen, los nuevos artistas que quieren abrazar el rock, después de ver que es el estilo que perdura año tras año y generación tras generación. Nosotros lo que tratamos de hacer es eso, difundir el rock en todas sus manifestaciones, en todos sus estilos. A veces el programa se va armando solo con el material que vamos recibiendo en nuestro correo. A veces tiene un poco más de distorsión porque se da así, porque de repente muchas bandas de metal da la casualidad que bueno, justo presentan sus nuevos materiales y queremos aprovechar esa semana para compartirlos. Entonces a veces sale un programa más cargadito de heavy metal, otras veces más poperos, otras veces más bluesero, otras veces como el de hoy, muy ecléptico, donde hoy sonó el rap, sonó el funk, sonó el pop, sonó el country, sonó el hip hop. Y bueno, para cerrar, vamos a cerrar a puro metal desde España con lo nuevo de la banda Valdemar. El disco, mejor dicho, es una reedición de lo que fue su disco llamado Against All Night. Reedición en formato vinilo en este 2026. Y el tema que vamos a utilizar para cerrar nuestro podcast de hoy va a ser el tema Metalizar de la banda española Valdemar. Hasta aquí Abriendo Cabezas, simplemente el deseo de que, bueno, hayan disfrutado del programa y esperarlos volver a encontrar del otro lado del receptor el día y la hora que ustedes quieran, como siempre saliendo a través de todas nuestras radios amigas en todos los puntos del planeta. Dense una vuelta por Instagram, súmense, muchísimas gracias a todos por sumarse, ya pasamos los 1000 seguidores en Instagram, para nosotros es un logro, tal vez para otros no, dirán que poquito, bueno, para nosotros es un logro. Andamos cerca, arriba de los 4000 seguidores en Facebook, andamos ya cerca de los 1000 en TikTok. Búsquenos en Triad, canal de YouTube, canal de Spotify, así que nada, a darle like, a sumarse y bueno, que esta historia siga ya en este 12º año, que en el mes de junio vamos a estar cumpliendo entonces 12 añitos difundiendo todo el rock de aquí de Uruguay y de habla hispana de las bandas emergentes. Bye bye, que pasen bien, cerramos con los Valdemar haciendo Metalizer. Bye bye, nos oímos. We live thinking no matter how we die to make it last. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.